Yo vine aquí porque viví en una casa tomada, como 15 años. La señora, la dueña de esa casa, nunca nos molestó, tenía muchas propiedades. Entonces vino un día, es parte que no les voy a contar, nos sacan y nos vamos a una casa en alquiler, y en la casa de alquiler conocimos a una persona, a un cartonero que vivía acá hace muchos años, pero muchos años, ya 15 años. O sea, cuando yo vine, ellos vivían ya 15 años. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Tengo una piecita muy pequeñita donde si yo duermo 4 horas, mis hijos tienen que dormir las otras horas que van, porque nosotros, el que trabaja de noche le deja la cama al que trabaja de día. Entonces mi amiga esta me dice, mira, ¿por qué no te vas acá? Me dice, mira, que vienes acá, venite para acá. Pero para el lado de la canchita, para allá, ya estaba ocupado. Eran fábricas, habían creo que 8 o 10 personas, habían ya de más antes. Ya se estaba formando, pero no la carbonía, era la maderera. Entonces cuando nosotros vinimos, nos vende un grupo de chicos, agarra, nos vende, que le llamo el country ahora. Ahí empezamos. Entonces nos vende la parte donde está al lado del carbón. Entonces jugando me dice, ¿y ahora qué nos llamamos nosotros? Ah, carbonía nos llamamos. ¿No ves que ahí está el carbón?